Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de diciembre a la una de la tarde, hora de Japón. Las empresas de automóviles Honda y Nissan negocian su fusión. Arrestan a una persona de nacionalidad japonesa en Bielorrusia bajo sospecha de espionaje. Detienen al jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano por su papel en la imposición de la ley marcial. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los fabricantes japoneses de automóviles Honda y Nissan mantienen conversaciones para fusionarse. Según fuentes consultadas, están considerando la posibilidad de crear una sociedad financiera que agrupe a las dos firmas. Una persona de nacionalidad japonesa fue detenida en Bielorrusia, según dio a conocer el martes la Embajada de Japón en ese país, agregando que el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso le había informado el lunes sobre la situación. La legación nipona señaló que no podía ofrecer más información, como el nombre o el sexo de la persona, y agrega que su personal continuará haciendo todo lo posible para proteger a sus conciudadanos. Este mes, los medios de comunicación de Bielorrusia informaron de que un japonés había sido arrestado bajo sospecha de espionaje, ya que estaba grabando un puente bajo el cual pasan vías férreas en la provincia de Gomel, que hace frontera con Ucrania, y que un conductor ferroviario lo había denunciado a las autoridades. Representantes de la embajada indican que han estado tratando de confirmar la información. Otro japonés fue arrestado en julio. Se trata de un exprofesor de idiomas en la cincuentena al que se acusó de recopilar información relacionada con instalaciones militares. El hombre continúa detenido. El martes, la Fiscalía de Corea del Sur detuvo al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park Han-su, comandante en jefe durante la breve imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk-yeol. El general fue quien dio la orden de prohibir todas las actividades políticas. Los fiscales están acelerando la investigación. Antes habían detenido al exministro de Defensa, Kim Jong-hyun, y a tres mandos militares implicados en actos relacionados con la imposición de la ley marcial, como el despliegue de personal militar en la Asamblea Nacional. Se dice que Kim aconsejó al presidente que la declarara. Los fiscales enviaron una segunda citación al presidente Yoon, pidiéndole que compareciera antes del sábado para ser interrogado. El mandatario no atendió la primera petición de comparecencia de los fiscales el pasado domingo. Por separado, una unidad conjunta de la policía y otros investigadores envió a la residencia presidencial un documento para pedir a Yoon que se personara el miércoles para someterse a un interrogatorio, pero hubo una negativa a aceptarlo. Se prevé que este forme equipos de defensa separados para hacer frente a la investigación y a su juicio de destitución. El martes, un abogado del equipo legal de Yoon dijo que este comparecerá en el juicio para exponer sus argumentos y que hay que organizar la defensa, ya que los fiscales y la unidad conjunta están llevando a cabo investigaciones simultáneamente. Añadió que el equipo legal anunciará su plan dentro de varios días. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, un potente terremoto ocurrido frente a la costa de Vanuatu, una nación insular del Pacífico Sur, ha causado al menos 14 muertos y más de 200 heridos. La misma fuente informa de que el seísmo puede haber afectado a unas 80.000 personas y señala que hay una necesidad inmediata de asistencia sanitaria, lugares donde refugiarse y agua potable. El Servicio Geológico de Estados Unidos comunicó que el terremoto, de magnitud 7,3, se produjo poco antes de la una de la tarde, hora local, del martes. En la capital del país, Port Vila, se sintieron fuertes sacudidas.